las palabras y los ritos, de apuntalar tanto gesto gratuito, de conspirar contra la desilusión. Antes de planear una buena retirada, fingiendo que en realidad no pasa nada, te soñaré mientras quede oscuro.